Sabemos que su interés está en proteger su empresa y quienes trabajan para ella. Colbisec, con más de 39 años de experiencia en seguridad, le ofrece servicios de vigilancia fija y móvil, seguridad electrónica, manejo de caninos, escolta a personas y carga crítica a nivel nacional. Comuníquese al 601-518-9191. Colbisec, su aliado en seguridad. Vigilado Supervigilancia. Seguridad de un banco con calificación AAA. Acércate a cualquier oficina y ábrelo hoy. Conoce más en falabella.com.col. Los depósitos en cuentas de ahorro de Banco Falabella S.A. están cubiertos con el seguro de depósitos Fogafín. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Llega el día B, los días de los buenos precios. Club Colombia por solo 2,000 pesos. Aprovecha este y otros descuentos del 3 al 11 de diciembre en tiendas de barrio participantes. Encuéntralas en www.diab.co. Aplica términos y condiciones. Aplica solo en puntos de venta autorizados de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Cartagena. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. MarketRCN.com, la nueva tienda virtual en la que podrás comprar productos de tecnología, electrodomésticos, moda, productos de salud y belleza, muebles y mucho más. Ingresa ya a MarketRCN.com y compra lo que quieras. Envío gratuito a cualquier lugar del país. Aplican términos y condiciones. Noticia tipo Wall Street. Preparen su cartera de inversiones para invertir esas moneditas en papas, bebidas y productos seleccionados con descuentos en las tiendas participantes del Día B. Los días de los buenos precios en diab.co del 3 al 11 de diciembre. Consulta términos y condiciones en www.diab.co. Aplica solo en puntos de ventas autorizados en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Cartagena. En la mesa aprendimos que siempre se puede dar más. Por eso en los almuerzos familiares no puede faltar la botella Hit Superfamiliar 1.5 litros. Porque alcanza para compartir y bueno, también para repetir. Encuéntrala por solo 3.800 pesos. Hit es ese sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. Si trabajas en las áreas creativas, culturales y de tecnología y generas mínimo 3 empleos, puedes hacer parte de la convocatoria de renta exenta por 7 años del Ministerio de Cultura. Entra ya mismo a www.economianaranja.gov.co y postúlate para que recibas este beneficio. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Nueva Club Colombia Doble Malta. Una combinación única de dos maltas. Para darte un sabor más suave y una espuma cremosa. Descubre la nueva Club Colombia Doble Malta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Si los caminos son infinitos, ¿por qué ir a la fija? ¿Para qué repetir tu película favorita? Si tu nueva película favorita está esperando que la conozcas, ¿por qué seguir pensando que ya viste todo? Si aún no has conocido lo nuevo que tenemos para ti, encuentra el lado Chevrolet que no conocías. Conoce más en chevrolet.com.co. En Metido en tu cocina. Cocinaremos con los famosos. Y conoceremos sus secretos mejor guardados. ¿Cómo ve este papel protagónico, Frank? Perfecto para envolver tamales. ¿Y esta corona de reina para qué me puede servir en la cocina? Molde para las arepas. ¿Y esta raqueta de tenis? No sirve como colador. Ajá, un libreto típico. Sirve para darle sabor a las recetas. Las celebridades abrirán las puertas de sus casas al chef Carpentier y a Frank el Flaco. Metido en tu cocina. Domingos 8 de la noche. Canal RCN. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Se te entrega Mundo de Soluciones. Sunshine

shake my little tush on the catwalk. My little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat, too sexy for my cat, for pussy cat. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. And I'm Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. En el año 85, Bernal Ange ganaba el Masters de Augusta de Golf y Aja hacía Take On Me, que fue premiado el primer video ganador como video del año, canción del año, en video del año de MTV, de los MTV Music Awards. Año 85, un video tremendo, si no lo han visto, búsquenlo por ahí. Viajaremos ahora al 96, cuando George Michael hacía Fast Love y Damon Hill ganaba el Campeonato Mundial de la Fórmula 1, que hoy precisamente puede caer en su edición de 2021 en manos del mismísimo Verstappen.

ruedas. En el 94 los Dallas Cowboys ganaban el Super Bowl y Café Tacuba sonaba con el Ciclón, de un álbum que se llama Re, en el cual había canciones muy buenas incluidas en él, como por ejemplo La Ingrata, como por ejemplo Las Flores y esta, El Ciclón, corte 18 de uno de los discos más vendidos de la historia del rock en español. Vamos al 93, Snow hacía Informer, Pete Sampras ganaba Wimbledon y US Open en la misma temporada. No sé de no me estoy, me hago blam. Aliki bom bom dam. Take the madness, they say de no me estoy, me stand. Stone boy down the lane. Aliki bom bom dam. Informer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take down my nuts, say that I'm a stormy, stop. Stormy down the lane. I like you, boom, boom, damn. These are the men who call me, now they blow down my door. Rain make a part, shoot through my window. So they put me in the back of the car at the station. From that point, I'm a reach my destination. Where the destination, reaching out of east attention. Where the, look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take down my nuts, say that I'm a stormy, stop. Somewhere down the lane, I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, stop. Somewhere down the lane, I like you, boom, boom, damn. So, because the mother think them have more power. They find the promise that they want a warm. If I was a user once, and now me call me lover. Love who me calling on the one tell me. I'm me lover, you my heart down to my belly. Yes, the name is coming, I'll be cool and deadly. Yes, the one MC Shan and the one that is slow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take them on the city, that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take them on the city, that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. So, listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, with the rock on stage. It's the dynamic stormy, the art to cut down. But I'm not in and out of the dance, I miss the way I come from. People them say I come from Jamaica, but me born and raised in Connecticut, so I don't want to help you know. Few brown people, man, is all I'm on, no. Yeah, my shoes are them, say rapping, and me toes, yes, I show. When me a ballin', all the ones are on, so informer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she juggling Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's stormy, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a stormy, I the boom shaka. Tell me never lay it down fast, and now I'm cardboard bouncer. You say that I'm a stormy, I go reaching out of the club. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Why worry? Why worry? In worry, in worry. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. En la FM, clásicos por deporte. Some of them want to get used by you. Eurythmics con Sweet Dreams. Año 82, la Unión Soviética ganaba el Mundial de Básquet celebrado en Bogotá. ¿Qué le parece? El Mundial de Básquet celebrado en Bogotá. La gran figura era un tipo que medía 2,20, se llamaba Tachenko. Eso fue en el Coliseo del Campín y en el Coliseo del Salitre. Viajemos a 2016. Donna Lewis hacía I Love You Always Forever. Esteban Chávez ganaba el segundo Giro de Italia. Could find my reasoning. 2003 debutaba Sergio El Kun Agüero ante Independiente de Avellaneda. Está a punto del retiro después de sufrir una descomposición cardíaca en un partido recientemente con su equipo, el Barcelona. No Doubt sonaba con It's My Life. Y viajaremos al 77. Eric Clapton hacía Wonderful Tonight. Y los Portland Trail Blazers ganaban la NBA. Llegando al final de nuestro programa para esta edición de domingo de media mañana. Cristina Aguilera en el 99 hacía Jenny en Avarol y el genio colombiano era Juan Pablo Montoya, que nos puso a salir a la 15 a tirar maicena y ganaba la Fórmula Kart. El gran Montoya, que le ganó en un casi photo finish a Darío Franchitti la posibilidad. Baby, baby. Vamos a terminar nuestro programa de hoy para darle la bienvenida al Capi con The Fix. One thing leads to another, una cosa que lleva a otra. La Unión Soviética ganaba el Mundial de Voleibol. En aquel año, en el 82, ganaron el Mundial de Baloncesto, ganaron el Mundial de Voleibol. Bueno, se quedaron lejos en la opción del fútbol porque perdieron frente a Brasil con un buen equipo que tenían, el arquero se llamaba Rinat Dasaev. Bien, ya viene el Capi con Capi Hour. Disfruten de esta canción, disfruten de los clásicos por deporte aquí en la FM. Got some FM regresa en momentos con Happy Hour. FM. Es un nuevo tiempo para vivir, abrir un mundo perfecto y volver a sonreír. Lo siento, perdón. Feliz Navidad. Unicentro Bogotá, un mundo de afecto. Gracias, don Pedro. ¿Ya probaste Bilac Avena y Bilac Leche Chocolatada? Atrévete y seguro te cambiarás. Busca en la tienda más cercana Bilac Avena y Bilac Leche Chocolatada, en bolsa desde 1,000 pesos y en cajita desde 1,500 pesos. Bilac, que te cuides, nos encanta. Precio sugerido al público. En el día Bay, disfruta de whisky black and white, tequila José Cuervo especial reposado, chocolates M&M y muchos productos más. Hasta con 30% de descuento del 3 al 11 de diciembre en las tiendas de barrio. Encuéntralas en diabay.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Conoce la nueva canción de Madeiro, Dosis de Dos. Llevarte al mar. Encuéntrala en las principales plataformas musicales. Madeiro, el nuevo sonido de la música en Colombia. Regálale a tu casa la mejor Navidad con Full House. Aquí encontrarás todo en muebles, línea infantil, decoración, cortinas, alfombras, accesorios y mucho más. Disfruta de descuentos y promociones especiales. Te esperamos en la autopista norte con 195. Full House, un mundo de diseño. Llega el día B, los días de los buenos precios. Club Colombia por solo 2,000 pesos. Aprovecha este y otros descuentos del 3 al 11 de diciembre en tiendas de barrio participantes. Encuéntralas en www.diab.co. Aplica términos y condiciones. Aplica solo en puntos de venta autorizados de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Cartagena. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ya está disponible el nuevo videoclip de Madeiro, Dosis de Dos. Mírame. Encuéntralo en YouTube, arroba Madeiro Music. Madeiro, el nuevo sonido de la música en Colombia. Mira, Nata, está tan bueno allá en la esquina. Uf, está divino. Yo me lo llevo ya para mi casa. Llegaron los días de los buenos precios a las tiendas de barrio. Disfruta del día B del 3 al 11 de diciembre. Encuentra los descuentos y las tiendas participantes en diab.co. Consulta términos y condiciones, descuentos y tiendas participantes en diab.co. Aplica solo en puntos de venta autorizados de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Cartagena. Si los caminos son infinitos, ¿por qué ir a la fija? ¿Para qué repetir tu película favorita? Si tu nueva película favorita está esperando que la conozcas, ¿por qué seguir pensando que ya viste todo? Si aún no has conocido lo nuevo que tenemos para ti, encuentra el lado Chevrolet que no conocías. Conoce más en chevrolet.com.co. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres experta en jardinería, pero cuando vas a desempolvar y organizar tu arbolito de Navidad, ¿se marchitan tus ideas? Somos Helpit, expertos en armar y decorar tu árbol y pesebre. Conoce nuestros servicios de Navidad en helpit.com. Helpit, bien hecho. Si eres pensionado, docente o empleado del sector público, Avevillas tiene un crédito de libranzas para ti. Avevillas presenta.